para ustedes. Tema viejito. Me llamas porque te sientes solo. Me llamas ahora que has perdido. Me dices ahora que me extrañas, que quieres volver a estar conmigo. Me llamas porque ahora estás triste y crees que puedo perdonarte. Me dejaste por esa torranda de la que ahora te cansaste. Tú no me llames más, yo ya encontré otro hombre. No me llames, no me busques, que ya es tarde. Tú no me llames más, en tu lugar hay otro que vive conmigo, que sueña conmigo. Y la fama, bien fuerte, vamos arriba. Que se escuche, que se vea, vamos. Arriba todos. En esta noche para ustedes. Necesitas y quieres que te saque las ganas. Me buscas ahora que a tu cuerpo le falta calor en una cama. Tú no me llames más, yo ya encontré otro hombre. No me llames, no me busques, que ya es tarde. Más en tu lugar hay otro que vive conmigo, que sueña conmigo. Que vive conmigo, que sueña conmigo. Tú no me llames más.